Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio. Mirá, hoy no me agarran de vuelta, ¿eh? Hoy voy a la radio, seguro que hay alguien escondido, pero esa de los perritos, de los gatitos, de los monitos y no sé qué más que había la semana pasada, hoy de vuelta no me la creo. Así que arranco directamente el programa como a mí me gusta y listo. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, Villa Lago Gutiérrez y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio por internet, radio a la cual ya están llegando algunos mensajes porque arranca el programa de séptimo grado de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Vieron que tenía razón, vieron que tenía razón. Ya están en el estudio, acá están, no me agarraron hoy desprevenido como la semana pasada. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras de séptimo grado de la escuela 324 Alfonso Tórtora? ¿Cómo les va? Muy bien. ¡Oh, qué seriedad! Muy bien, dijo el tipo. ¿Cómo anda, estimado? Medio nervioso. Medio nervioso, tap, como yo. ¿Sabe qué tiene que hacer cuando está nervioso? ¿Qué? Así. Y ahí se le pasa todo. Ahí está. ¿Ve? ¿No se siente mejor? No. Más o menos. Bueno, acérquese un poquito al micrófono que... Ahí está perfecto. Bueno, ¿y cómo le va primero? ¿Cómo anda usted? Cuénteme. Bien. Muy bien, bueno. ¿Va a ser el presentador oficial de este programa? Sí. ¿Su nombre? Bautista Piaggio. Bautista, ¿lo han dejado solo? ¿Ha elegido venir solo? ¿Cómo es la cosa? Me dejaron. Bueno, muy bien, muy bueno que se haya hecho cargo. Hay varios compañeros, de a poco, estamos arrancando con este programa, de a poco se van a ir largando también a hacer aire, así que despacito, despacito, lo importante es que ya es el segundo programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, algo que nos pone muy contentos como radio poder hacer este programa nuevamente. ¿Es verdad que van a suspender el viaje egresado para quedarse haciendo radio? No. Bueno, siempre me dicen lo mismo, mentira. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Con qué vamos a andar en este programa de radio? Hoy les voy a presentar el contenido del programa de hoy. Adelante nomás. Bloque 1. Redes y adolescencia. Youtubers e influencers. En este bloque, Agus, Kai y Moy van a dar información y preguntas de qué es un youtuber. Ah, alucinante. Atento entonces los que están escuchando de algún otro lugar que no sea Villa Los Coihues o también en este barrio o en Villa Lago Gutiérrez, porque va a haber mucha información que nos sirve para mantenernos ahí actualizados en todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿es así? Sí. ¿Y nos van a nombrar algún famoso así para seguir? Puede ser, la verdad que sí. A mí se me viene a la cabeza, hace muchos años había uno que se llamaba Garmendia. Sí, Germán. Germán Garmendia, que me acuerdo que estaban todo con Garmendia. Debe haber, ahora deben estar los nietos de Garmendia ya haciendo canales de YouTube. Bueno, muy bien, ¿y qué más? Bloque 2, mitología. Acá Mora, Lelí y Lua van a hablar de unos cuantos mitos. Oh, qué bueno, espectacular. Bloque número 3. Astronomía. Acá Juan Cruz nos va a compartir datos y curiosidades sobre la astronomía. Alucinante. Sí. Ah, yo lo veía que andaba ahí con un, ¿cómo se llama? Con un telescopio anoche. Claro. Trepado al techo de la escuela. Estaba haciendo eso el tipo. Estaba buscando la última información sobre astronomía. Muy bien, bueno, muy bien. Bloque número 4. Fútbol. En este bloque, J, Facu y Calé van a debatir entre quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo. Epa, a pocos días del Mundial ya, ¿no? Sí. Qué debate. ¿Y usted qué puede tirar así su apreciación personal? ¿Para usted quién es mejor? Messi. ¿Es mejor Messi? Jorge, ¿es Messi mejor o le gusta más a usted? ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, me gusta y es mejor. Muy bien. Para mí. Bueno, ¿cómo anda el álbum de figurita? Bien, pero falta por completar. Tan cara. Hay que sacar un crédito para comprar. ¿Cuánto sale un paquete de figurita? Y depende, 300, 350 en el centro, hay 450 para arriba. ¡Fua! ¿Y cuántas figuritas trae? 5 o 6. ¡Fua! Qué pero bueno. Y hay gente que ya lo llenó, ¿no? Sí. Pero qué bárbaro. Lo deben guardar abajo de dos candados ese álbum de figurita, más o menos. Bueno, muy bien. ¿Y tenemos algún bloque más? Y en este programa estará Nano y Luz con chistes y algunas preguntas de los mundiales, a ver cuánto sabes de fútbol. Este es un desafío para los oyentes, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, y escúcheme, los oyentes, porque yo dije la palabra oyente. ¿Hay alguna vía de comunicación para poder escuchar este programa de radio y la radio en general? A ver, me parece que ahí les dejé una hoja que tiene vías de comunicación. Estimado, ¿la tiene por ahí? Vías de comunicación, entonces, de la 105.5, que ya están llegando mensajes. Me mando yo, teléfono. 2944-784040. Ese es el número de teléfono de la radio. 2944-784040. Para escuchar la radio por internet tienen que poner en el buscador de la compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. El Instagram de la radio fmloscoihues-105.5. Y el mail de la radio radiofmloscoihues@gmail.com. Wow, cómo me hacen hablar a esta hora de la madrugada. Yo no lo puedo. Ustedes solo consiguen que yo hable tanto a esta hora de la madrugada. Bueno, muy bien. ¿Algo más para el programa de hoy? Sí. También vamos a tener DJ a cargo después de cada bloque. Ah, buenísimo. Van a estar eligiendo la música que suena, entonces. Sí, sí. No sabe la carga que me sacaron de encima, porque hasta el año pasado ponía la música yo, o la ponía algún maestro, alguna maestra. Claro. Y los que hacen el programa, que son ustedes, se quedaban mirando, pero María de Nahuel ya no escuchamos nosotros. Así me decía. Así que buenísimo. Compañero, ¿algo más? Nada más. ¿Sabe usted cuándo? Sí, dele. Un saludo para todos los que están escuchando la radio ahora. Ahora mismo. Bueno, y escúcheme una cosa importante. Saludamos, que me imagino que debe haber varios compañeros y compañeras que no pudieron llegar a la escuela porque hay paro de colectivos en el interior del país. Capaz que no quisieron venir, pero eso. Eso es lo más normal. ¿Usted sabe qué quiere decir esto en inglés? Puede ser. Bueno, puede ser. Le mandamos saludos. Entonces, mire, ya van llegando mensajes aquí a la radio. ¿Usted se anima a leer los mensajes? ¿Alguien se anima a leer los mensajes aquí al micrófono? Los tengo aquí. No sé si alguna se anima. Tengo 4 o 5 locutoras esperando para entrar en el próximo bloque. ¿Alguna se anima? Tome, a ver, acérquese al micrófono. Que yo no me traje los anteojos. Dice, soy Gaby. No, qué lindo escucharlos nuevamente. Cada vez sale mejor el programa. Soy Gaby, mamá de Moiri. Muy bien, a ver, dele para atrás, que me parece que hay como 4 o 5. Buen día, acá escuchando a los chicos. ¡Qué lindos! Aplausos para ellos. Nati, mamá de Lua. ¡Qué grande, muy grande! Nati, mamá de Lua, le mandamos un abrazo. ¿Tenemos más? Hola, por acá ya atentos escuchando. Que disfruten mucho de esta hermosa y nutritiva experiencia, querido séptimo 2022 de la 324. Saludito a todos por ahí. Fabián, un genio. Julián y Adriana. Qué grande. ¿Y quiénes son? ¿Ustedes los conocen? ¿Alguno de los que están mandando mensajes? Porque el papá. ¿Su papá? Sí. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, hay más, ¿eh? ¿Ve? No se me escape, locutora, no se me escape, por favor, que no tengo los anteojos y no veo ni el teléfono. Agarré la licuadora en lugar del teléfono, por favor, léame. Desde Chivilcoy estamos escuchando la radio. Queremos felicitarlos y mandarle un saludo muy fuerte para Bauti. Familia Paz, Nivelo, te queremos, Bauti. Yo también los quiero. ¿Qué grande tiene familia en Chivilcoy usted? Y sí. Oh, yo viví en Chivilcoy. ¿Estaba bueno? Sí, estaba bueno. Maipú 386, mi casa. Ah, oh, mire, me acuerdo y todo después de tantos años. ¿Cómo era de la edad de ustedes? De sexto a séptimo grado. Escuela Juan Amanso de Chivilcoy. Claro. Bueno, vamos entonces a la música, señor DJ. Dale. ¿Sabe usted cuando repiten este programa de radio? Ah, lo agarré en esa, ¿eh? Mire, repetición de este... El sábado, el domingo, ¿eh? El domingo, ni yo me acuerdo todavía. El domingo a las 3 de la tarde se repite el programa. Oye, de la Escuela 324. El domingo a las 3 de la tarde. Bueno, compañero, ¿vamos a la música? Dale. ¿Qué ha elegido para este primer bloque musical? Una cancioncita de La Vela Puerca. ¿Qué tema? El Viejo. ¿Y por qué? Porque está muy buena. Vamos, me gusta. Vamos con La Vela Puerca, entonces. Orgullo de su madre.

Moy y Kai. Qué bueno, qué bueno. ¿Primera vez en la radio para alguna de las tres? Sí, no, para mí, sí. No, para mí no. Usted ya ha hecho aquí programa de radio. ¿Y qué les parece la radio? Muy bueno. Linda, está bueno. Les voy a pedir que la semana que viene, no, la otra, porque una semana es un séptimo y una semana el otro séptimo. Claro. Cuando vengan la próxima, si no se pierden adentro del estudio de lo grande que es, se traigan algún chaleco de, sí, esos de andar en bicicleta, ¿cómo se llama? Fluo. Así no se pierden adentro del estudio, ¿les parece? Dale, ¿usted, dale. ¿Usted ha tenido una hermana que ha hecho radio, puede ser? Sí. ¿Cómo se llama su hermana que ya ha hecho radio? Guadalupe. Guadalupe. ¿Y en qué año está Guadalupe ya? En quinto. ¿En qué escuela? En el SEM 2. ¡Qué grande, qué grande! Sí, cómo no me voy a acordar que ha estado aquí en la radio también. Bueno, muy bien. Señora vecina, señor vecino, señor abuelo, señora abuela, señora tía, señor tío, agarre lapicera, esté atento a este bloque porque nos vamos a estar enterando de cosas muy importantes y que en cierta manera definen la relación entre usted y su nieto, usted y su nieta, usted y su hijo, usted y su hija, su sobrino y todos aquellos parentescos. ¿De qué vamos a estar hablando en este bloque? De los youtubers y los streamers. Ah, la pucha. Streamers y youtubers. Ah, la pucha. ¿Y qué vendría a ser eso? ¿Me voy a enterar ahora? Sí. Bueno, adelante. Youtuber es una palabra que viene de YouTube. Es una red social muy famosa. La aplicación se basa en videos cortos y largos, en donde puedes ver diferentes variedades de contenido. Puedes elegir si te gustó o no y suscribirte para saber cuando esa persona suba un video. Un youtuber es un creador de contenido audiovisual que se dedica a compartir sus hobbies, talentos, tutoriales, enseñanzas y lo que le gusta hacer. Algunas personas comparten en YouTube fragmentos de lo que hacen en Twitch. Twitch es una plataforma que se usa para compartir lo que haces en tiempo real, en donde si te gusta el contenido puedes hacer donaciones en forma de bits y suscripciones. Puede llegar a convertirse en un trabajo por las donaciones y también si consiguen un contrato. La mayoría de contenido que se comparte en esta aplicación son gameplays. Ver cómo juegan a algo y reacciones. Ver su reacción a algún video o canción, etc. A veces hacen extensibles que tratan en que mientras más donen, más tiempo tienen que streamear. Por otro lado, los espectadores pueden escribir en el chat. Es una función que tienen para comunicarse con el que streamea y con las otras personas que las están viendo. En algunos casos, si son muchos los visualizadores que escriben en el chat, cuando tenés... Tranqui. Yo vengo escuchando atentamente, no quiero perderme nada de la información que están dando, ¿no? Tranquila. Cuando donás, tenés la opción de escribirles un mensaje al que streamea, que estás viendo. Para que sea más fácil que lo lea, ya que aparece una alerta con algún sonido, audio o música para llamar su atención. Mire usted, otro planeta. La verdad me estoy enterando un montón de cosas, ¿eh? A ver, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser algunos de los más conocidos de los youtubers? ¿Cómo era el otro nombre? Streamers. Ah, bueno, ¿quiénes serían, por ejemplo? Hay un montón. Por ejemplo, acá me dieron una lista. El número uno se llama Rubius, ¿puede ser? Sí. ¿Puedo poner un poquito de Rubius a ver de qué se trata? A ver. Dale. Señor Rubius, adelante. No sé. El uno, tío, el final del uno me jodió tanto, tío, en plan de lo malo que era, que se me quitaron todas las ganas, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Hola, Rubius, hemos tenido me encantaba el juego y me disculpo por eso. Pido humildemente tu ayuda para hacer justicia. Acá me dicen que es una donación esto. Claro. Después tengo abajo, por ejemplo, tapando completamente. No, tengo publicidades. Pero por favor, señor, no me venda ninguna cacerola que quiero verlo al señor Rubius. A ver, aquí está. Rubius. Ay, dale, Rubius. Vale, esto hay que repararlo, ¿eh? Esto hay que repararlo. Tengo mazo de mierdas que me tengo que quitar. ¿Por qué no hago esto fuera directo? Pues no lo sé, la verdad, pero esto es trapolla. Ah, no estoy a las trapollas. ¿A qué estás jugando, Rubius? A ver, puede que GTA... Sí, ya, no. A ver que acá, ¿qué estás jugando? Bom, Minecraft. Y esto ya lo organiza. Muy bien. Bueno, y otro que tengo, Robles. ¿Por qué tienen todos nombres así, Robles? Robles. Robles. Para complicarle la vida a los locutores. Aquí tenemos a Robles, sale de rol de la entrevista de Sprim, dice. A ver, si aparece. Ahí está Robles. Robles. Nacionalidad. Argentina. DNI. 41. 537, 518. Bueno, ahí estamos escuchando a Rol. O sea que normalmente, ¿qué hace? Es contar mientras van jugando a determinados juegos. Claro, así sería. Sí. Buenísimo. Bueno, muy bueno. ¿Algo más que quieran contar? No sé. Número... Mire, tenemos mensajes que fueron llegando. A ver, ¿alguna locutora de las que tengo aquí al lado que quiera leer mensajes? Venga, compañera, acérquese. A ver. Soy Titina, la abuela de Lua. Okay. Soy Titina, la abuela de Lua, desde Capital Federal. Hermoso programa. Adelante. Muy bien. ¿Tenemos más mensajes? A ver, tire para atrás. Veo que celular tan moderno que tenemos en la radio. Hola, soy la tía de Lua de Buenos Aires. Las amo y las extraño. Saludos. La tía Ginina. Muy bien. Saludos ahí a la tía Janina. Ahí está. ¿Tía de quién es? Mía. ¿Qué te quiere mandar un saludo a su tía? Hola, tía. Te quiero mucho. Gracias por mirar el programa. ¿Tiene alguna especialidad en la cocina la tía Janina o no? ¿Le gusta dedicarse a lo... ¿Cuál? A ver, cuénteme, ¿qué hace? Vende ollas. Ah, vende ollas. Ah, mire usted, buenísimo. Más mensajes, a ver. ¿No? A esta, a ver usted, compañera. Está raro, no hay silla rota que la haga caer. Ah, porque yo me estaba yendo al piso. ¿Quién será que nos dice eso, no? ¿Quién será? El último, dos más. Buenos días, saludos desde Buenos Aires. Felicitaciones a todos séptimo, muchos abrazos. Somos los tíos de Bautista, Piaggio, Sofía y David. Acá en Buenos Aires se reconoce a Santi Maratea como un fuerte influencer. Ah, sí. Muy bien, bueno. ¿Ustedes lo conocen a Santi Maratea? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Tenemos algún mensaje más? ¿Qué dice la tía? Me dice a mí que me ama. ¡Qué grande la tía! Bueno... Señora tía, si algún día quiere venir a hacer una demostración del poder de sus ollas aquí a FM Los Coihues, la estaremos esperando. Bueno, muy bien, entonces, ¿alguna otra información que quieran dar? No sé. Bueno, ¿saben cuándo se repite este programa? ¿Tienen idea? El domingo a las 3 de la tarde. Muy bien, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Pasó los nervios más o menos? Sí. No, más o menos. Bueno, y tienen ahí el número de teléfono de la radio. Dale. Por si algún oyente quiere decir el número, llamar, dejar algún mensaje. No llamen, que dejen mensaje. No sé cómo decirlo. Si quieren dejar algún mensaje, pueden dejarlo en el 2944-784040. Muy bien, buenísimo. ¿Vamos a la música? Dale. ¿Algo más? ¿Alguna otra data? ¿Saludos para alguien? Saludos para todos, séptima. Ahí estamos. ¿Cuándo es el viaje egresado? El 20 de noviembre. Uy, qué bueno que va a estar eso. Radio, vamos a estar haciendo radios desde las grutas. Los vamos a estar molestando en el viaje egresado todo el tiempo. Bueno, nos vamos a la música. ¿Qué han elegido, DJ Dishoqueta? No sé cómo se diría. Elegimos una canción de Robles que se llama A Fuego. Ahí vamos. ¿Vamos con ese entonces? Sí. Yeah, yeah, yeah. Voy a guardar una foto de ti en la calle donde te conocí. Como proviene de Perú, voy a tener que solicitarle tenerte si no estás aquí. Es que esos genes que tú tienes. Hoy sale el sol en mi ventana. Sentí el calor de la mañana. Culpable soy de toda esta gana que me tiene buscándote. Por si quieres verme, me llama al WhatsApp y le caigo en 20. Dime dónde estás, que yo quiero verte. Y del 1 al 10 yo te doy un 20. Nómbrame lo que quieres, que voy a buscar lo mejor que tienen. Y haré lo que sea para que te quedes. Pero si te vas, espero que me lleves. Cuál sea el clima, ah, ah, ah. Tocarte me llevo a la cima. Como tú no hay nadie que lo sepa hacer. Ante yo, sin tu amor, Kaiser y Estanía. Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Reglas de Educación Vial. Para el peatón, cruzar siempre por las esquinas o sendas peatonales. Esperar el momento para cruzar parado en la vereda. No correr, jugar o detenerse al cruzar la calle. Cruzar en línea recta. Si ve venir un vehículo, es mejor detenerse. Consejos de Seguridad Vial de séptimo grado de la Escuela 324. Volvemos al aire de la 105.5 FM Los Coihues, aquí con el programa de la Escuela 324, Alfonso Tórtora, séptimo grado, haciendo radio todos los jueves. Señor vecino, señora vecina, no se puede perder el mejor programa de la radio de Bariloche. El programa de séptimo grado. Compro batería. No, eso no iba, señor, solamente el anuncio del programa. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Buenos andan? Días. Bien, muy bien. Bueno, ¿quiénes estamos en este super tercer bloque? Mora, Lua y Vera. ¡Qué grande! Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, mire, primero, llegaron mensajes, así que vamos a dejar aquí a la locutora de turno, que no puedo olvidarme de la locutora leyendo los mensajes. Señora locutora, mensajes que han llegado al 2944784040. Besos a Moy, de los abuelos, Graciela y Daniel. Muy buen programa. Y también dice, alegría escuchar el programa de los chicos de la escuela. Acá Julia y... Eleonora, prendidos a la FM en los Coihues. Muy bien, espectacular. Ah, dígame, que me parece que me olvidé. ¿Quiénes estuvieron en el bloque anterior? Que no sé si lo pregunté. Aus, Moy y Kai. Muy bien, bueno, vamos al bloque que se viene ahora con todas las novedades. Todas las novedades acerca de mitología, no se puede decir. No, es medio al revés lo que estoy diciendo. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este bloque? De mitología. Muy bien, adelante entonces. Hola, soy Lua de séptimo grado y les voy a contar el mito de Afrodita. Afrodita nació cuando Cronos castró a su padre, Urano. Cortó sus genitales y los tiró al océano. Eso provocó mucha espuma y de ahí nació Afrodita. La razón por la que Cronos castró a Urano fue porque Urano, el cielo, abusaba de Gea, la tierra, y la obligaba a tener hijos. Después de un tiempo, Urano, por miedo a que sus hijos lo destronen, lo dejaba en el vientre de su mamá, o sea, el centro de la tierra. Gea, cansada de esta situación, se unió con sus hijos y derrotaron a Urano, y Cronos pasó a ser el dios con más poder. Fua, fua. Esto, ¿y en qué? Les hago una pregunta. ¿En qué área dentro del séptimo grado estuvieron trabajando mitología? En lengua. Muy bien, creo. ¿Con quién se puede decir? ¿Con qué maestro? Con el profe Juaco. Ah, muy bien. ¿Y hay algún otro maestro o maestra en séptimo? Sí, la profe Eva. ¿De qué área? De matemática y de naturales. Está Marisol en inglés. Está Connie para la hora más de acompañamiento al estudio. Y está Vicente también para acompañamiento al estudio. Qué bueno. Y por ejemplo, ¿tienen plástica? Sí. ¿Cómo se llama la profe de plástica? Le tengo que hacer un pedido muy especial. Se llama Silvina. Bueno, Silvina, necesitamos un cartel de promoción de este programa de radio con todos los datos para escucharlo a través de internet y todo eso, así que en algún momento estaría re bueno que se hagan un cartelote para poner allí en la escuela, para cuando entren los padres que sepan en qué horario, cuándo, qué día, por dónde pueden escuchar la radio. Bueno, ¿algún otro contenido más para este bloque? Están los audios que grabaron. Muy bien, vamos a escuchar entonces, a compartir los audios. Tengo dos, uno de Alelí y uno de Vera. ¿Cuál vamos? Con el de Alelí. Muy bien. A ver, Alelí. Vamos con Alelí entonces. Yo tengo que levantar esto. Hola, me llamo Lili. Yo voy a hablar sobre la luz mala. Esta es una de las leyendas más famosas del folclore en Argentina y Uruguay. Se trata de una luz brillante en la noche que flota a poca distancia del suelo. Esta se puede quedar quieta o moverse y en algunos casos persigue a la gente que la ve aterrorizada. Muchas veces aparece cerca del horizonte. Comúnmente se la identifica a la luz mala como un arma en pena. A esta se la debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego no le hacían nada. Se asegura que la luz mala aparece en lugares donde hay tesoros de oro y de plata, y que la luz es el antiguo dueño tratando de alejar a las personas del tesoro. Se dice que el 24 de agosto, día de San Bartolomé, esta luz es más brillante por la influencia de Satanás, y ya que es el único día del año en el que éste se libera de la vigilancia de los ángeles y aprovecha para atraer almas. Muy bueno, es muy bueno. ¿Quién era que nos compartió este mito recién? ¿De quién se trataba? Tipo, la... Sí, ¿quién era la que leyó? Ah, a Lely. Muy bien. ¿Y el mito era? A ver si... ¿Ustedes saben de cuál era el mito? De luz mala, creo. La luz mala. Muy bien. Bueno, ¿y nos queda algún otro audio para poner al aire? Compañera locutora. Tengo aquí, me figura, Vera. ¿Puede ser? Vamos con Vera. El mito de... ¿Se acuerdan de cuál era el mito de Vera? Narciso. Narciso. Vamos con Vera, entonces. Para, ya no se vio más. Narciso. Él era un niño muy, pero muy bello. Vivía con su madre y su padre, Leiriopé y Dios Río. Narciso tenía el cabello dorado, unos grandes y profundos ojos verdes y un rostro delicado y perfecto. Leiriopé tenía mucho miedo... Entonces, un día, fue a visitar a Tiresias, un adivino ciego. No veía lo que otros veían, pero tenía bien abiertos otros ojos más secretos, y con ellos veía el destino. Cuando llegó, Tiresias le saludó a Leiriopé por su nombre y respondió su pregunta antes de que ella la formulara. Tu hijo será muy amado, también será feliz, pero no sé si su vida será larga. Puede vivir muchos años, siempre y cuando no se mira al espejo. La madre se quedó tranquila, porque en el bosque donde vivía nadie se miraría al espejo. Y así fue. Narciso se crió en el bosque y aprendió a usar el arco. Un día, Narciso, como de costumbre, fue al arroyo y mientras tallaba sus flechas, se distrajo y miró su reflejo en el arroyo. Se enamoró perdidamente de él. La tarde pasó y el reflejo se fue. Narciso volvió a su casa y le contó a la madre lo ocurrido. Al siguiente día regresó al arroyo nuevamente, miró su reflejo y se halagó. Luego Narciso intentó darle un beso al agua. Cuando sus labios tocaron el agua, todo su cuerpo se cayó. El agua lo devoró y poco a poco lo fue hundiendo, hasta que su bella cara ya no se vio más. Pasaba entonces Vera con el mito de Narciso en el aire de la 105.5, ¿no? Era nuestra compañera y antes habíamos escuchado a Lely con el mito de la luz mala. Bueno, y nos quedó un mito pendiente. Vamos entonces a la historia que nos quedó. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo empezó la guerra de Troya. Todo empezó con la boda de Tetis y Peleo. Peleo, un mortal, y Tetis, diosa del océano. Que de hijo tenían Aquiles, muy conocido por el talón de Aquiles. A esa bellísima boda no estaba invitada Eris, diosa de la discordia. Al enterarse de eso, Eris se enojó muchísimo y de regalo envió una carta que decía para la más hermosa. Entre Hera, Atenea y Afrodita estuvieron varios años peleadas hasta que decidieron acudir un mortal para que decía quién era la más hermosa. Paris lo dudó bastante, pero decidió que Afrodita era la más hermosa. Afrodita, muy agradecida, le prometió a la mujer más hermosa de toda Grecia. Pero eso era bastante difícil de lograr, ya que la mujer más hermosa era Helena, que estaba casada con Menelao, de Esparta. Se embarcaron hacia Esparta y secuestraron a Helena. Bajo las artes de Afrodita. Al Menelao enterarse de esto se enojó muchísimo y juró que si era necesario iba a arrasar con la ciudad de Troya para recuperar a Helena. Y así fue como se desencadenó la guerra de Troya. Espectacular, espectacular. Mire, yo no tenía ni idea. Siempre a mí me decían, me daban los cuadernos en la escuela o los libros y me decían, hoy vamos a estudiar la guerra de Troya, y no tenía ni idea cómo había arrancado todo. Qué bueno, qué buena información. Bueno, espectacular. Vamos a ir a la música, señores, señores, DJ, DJoqueta, no sé cómo se dice verdaderamente este término. Vamos a ir a la música que están eligiendo a lo largo de esta temporada 2022 quienes hacen este programa de radio. ¿Tienen data por ahí? Sí, número de teléfono donde pueden dejar mensaje, bueno, donde se puede escuchar esta radio y todos esos menesteres. El celular es 2944-784040. Y en internet, para bajar la app, pones Play Store y Redenfoques. Muy bien, y ahí aparte pueden escuchar, si quieren, todas las radios de la Red Enfoques. Son como 10 radios comunitarias de aquí de la Patagonia. Si te querés enterar lo que está pasando en El Bolsón, en El Hoyo, aquí en Bariloche, en otros barrios, todo eso pones la Red Enfoques. Muy bien. ¿Y cuándo repiten este programa de radio? ¿Se acuerda usted? Domingo. El domingo. El domingo, ¿y a qué hora? Ajá. No, 3 de la tarde. 3 de la tarde en el aire de la 105.5. Repetimos este programa. Nos vamos a la música. Antes, pero muchísimo antes, les voy a hacer una pregunta fundamental. ¿Quiénes estuvimos en este bloque de mitología? Estuve yo, Lua, Mora y Vera. Muy bien. Vamos a la música. ¿Escuchamos qué? Pupilas lejanas. ¿De quién? ¿De qué era? The Perikers, de los Pericos. Saben que estamos grabando un disco, ¿no? Así me gusta. No estamos grabando un disco. Estamos grabando un discazo. Si todo acaba aquí. Yeah. esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis que. A ver si todo acaba aquí. Otra vez, bien fuerte. Morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer. Gracias. Escuela 324, Villa Los Coihues. Reglas de seguridad vial para conductores. 1. Respetar las señales de tránsito. 2. Encender las luces durante el día. 3. Usar el cinturón de seguridad. 4. Usar el apoyacabeza. 5. Sin alcohol al conducir. 6. Respetar las distancias entre autos. Reglas de seguridad vial para conductores. Estás escuchando 105.5. Definición de mito y mitología griega. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo y el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier suceso que no haya una explicación conocida. Los mitos griegos, pertenecientes al mitos, que significa relato o fábula, son el conjunto de los relatos pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia. El mito que elegimos nosotros es el rey Midas. Este cuento se trata de un rey que lo único que quería era oro y riquezas. Un día como cualquiera, el rey Midas se encontró con Dionisio en su fiesta. Dionisio le dijo que le cumpliría un deseo y el rey Midas pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro. Ese deseo le trajo muchas consecuencias. Y una de esas fue que se estaba convirtiendo en oro poco a poco. Dionisio le dijo que para volver a la normalidad debía bañarse en el río Pactolo. Midas vio cómo comenzaba a convertirse en humano de vuelta. Y luego de salir del río se quedó a vivir en... Para. Si querés saber cómo termina la historia, busca el cuento en la biblioteca Carilasque. Continuamos en el programa de la Escuela 324 de séptimo grado. Alfonso Tórtora en el aire de FM Los Coihues 105.5. Estamos en vivo cuando son las 12.04 del mediodía de este 13 de octubre aquí en nuestro barrio, en Villa Los Coihues y en todos los lugares, rincones, cimas de montaña, fondos de lago donde se escucha la 105.5. Han llegado mensajes y por eso tenemos a nuestra locutora estrella de turno en este bloque que nos va a estar dando todos los mensajes. Adelante, señora locutora. Espere que le acomodo el micrófono. Oh, qué lindo que recuerdo escuchar la radio. Feliz cumple una semana atrasado, Fabi. Buenísimo, muchísimas gracias. Sí, estuve cumpliendo años, ya cumplí la mayoría de edad. ¿Tenemos más mensajes? Sí. Lindísimo los mitos. ¿Conocen el mito del fantasma de la B? Pero qué gracioso. No voy a contestar a provocaciones ni me gustaría saber de quién se trata. Tenemos más mensajes de aquí en el aire de la radio de la FM Los Coihues. Hola Fabi, hola séptimo grado. Quería saludarlos y felicitarlos por el programa de radio. Soy Gloria, acá desde tierras italianas, desde la cuna de Roma. Les cuento que anduve por el Coliseo, como les prometí. Y bueno, ahora estoy en otro pueblo y les mando un abrazo grandísimo. Espero que tengan un buen final de programa, un buen final de año. Los quiero un montonazo, las quiero un montonazo. Y nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Fua! Mensaje internacional. ¿Tenemos algún otro mensaje? ¡Último! ¡Qué lindo programa! Te estamos escuchando, Nano. Saludos para todos, mamá. Muy bien, ¿cómo es su nombre, señora locutora? Evelyn. Muy bien, Evelyn, muchísimas gracias por la lectura de mensaje. Y ahora sí, entramos raudamente en el bloque que se viene. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, señor. ¿Cómo anda usted? Todo bien, muy bien. ¿Y usted? Yo, pero 10 puntos, haciendo radio es el momento más feliz de mi vida. Espero que a ustedes les pase lo mismo. Se lo ve muy contento, ¿eh? Sí, la verdad, bastante. Muy bien. ¿Quién va a estar en este bloque? Yo solo, por ahora. ¿Lo han dejado solo o ha elegido estar solo? ¿Cómo es la cosa? No, me han dejado solo. ¿Qué pasó? ¿Quién tenía que estar? No, tenía que estar un compañero y, bueno, falto. Bueno, recordemos que hay paro de colectivo desde ayer hasta hoy en todo el interior del país y por eso puede ser que alguno de los compañeros o compañeras del séptimo no haya podido venir. Cuando se vaya de viaje egresado tendrá que hacerse cargo de los alfajores para todos los compañeros y compañeras durante el viaje. No, no se asuste. ¿Quién era el que tenía que venir? Mira, Juan Pablo. Muy bien. Bueno, adelante entonces, compañero. ¿De qué va a estar hablando en este bloque? Bueno, tenía unos datos de astronomía para decir. No, son cuatro datos que no son muy largos. Muy bien, adelante. Bueno, el primer dato que quería contar era sobre la colonización de Marte. Porque el multimillonario Elon Musk, que es el fundador de empresas como Tesla y SpaceX, quiere colonizar el Marte para establecer una colonia en ese lugar. Con su nuevo cohete, que es el Starship, que es un nuevo cohete, que es un prototipo. ¿Esto es verdad lo que usted me está contando? ¿En serio? Sí, es totalmente verdad. ¡Fo! El multimillonario tiene planeado 1000 misiones para Marte para el año 2040. Y quiere establecer la primera colonia en Marte y el primer hotel fuera de este planeta que va a ser para multimillonarios. Que bueno, va a ser exclusivamente para multimillonarios. Pero se le ha complicado demasiado esta hazaña, ya que en las pruebas de su cohete ya se ha roto en muchas ocasiones. Oh, la verdad me está sorprendiendo con todo lo que me está contando. Me parece increíble que una persona esté pensando en poner un hotel en Marte, la verdad. Sí, es una locura. Bueno, yo que estaba pensando irme al Bolsón en el verano como para irme lejos y el tipo este va a poner un hotel en Marte, mire este. Bueno, sí. ¿Alguna otra curiosidad? Sí, tengo un par más. Después quería contar sobre el primer ser vivo en dar una vuelta a la Tierra. Que es, había una perra que se llamaba una perra Laika, que es de la Unión Soviética y fue, ¿no? Que es el primer ser vivo en dar una vuelta a la Tierra. Fue enviada por la Unión Soviética en el año 1957, un 3 de noviembre. Esta sería enviada en el Sputnik 2 con objetivo de establecer una órbita baja a la Tierra, o sea, una órbita, pero no una órbita grande, más reducida, se podría decir. Lamentablemente, esta perra sufrió un desafortunado accidente que fue un problema del oxígeno y fue sofocada y terminó muriendo, pero se convirtió en el primer ser vivo en dar una vuelta a la Tierra. Y la misión se consideró todo un éxito. Mire usted. ¡Quieto, Laika! ¡Quieto, Laika! ¡Adentro! ¡Voy a escuchar, Laika! ¡Voy a escuchar! Bueno, después quería contar un último dato que es sobre la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que en 4.000 millones de años colisionará con la galaxia vecina que tenemos, que es Andrómeda. así colisionando los dos, o sea, así colisionan sus agujeros negros supermasivos que tienen como centro y generando una increíble explosión que hará sacudir al mismo espacio-tiempo, llegando a la Tierra en forma de onda, que, bueno, va a ser todo un caos, se podría decir. Y bueno, esos eran unos datos que quería contar. Muy interesante. ¿Cuándo dijo que va a ser esto? En 4.000 millones de años, ya no vamos a estar ahí. Bueno, no, yo para ponerme una alarma el día antes en el celular, así estoy preparado por la duda. Si me levanto y miro que está medio raro, digo, ¿es cierto que el compañero me había avisado que hoy iba a ser, cómo se llama el evento? Va a ser el choque de la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda. Pero justo con razón, Juan me había dicho que yo tenía que estar preparado. Bueno, muy bien, compañero, ¿algo más? No, nada más, muchas gracias. ¿Usted se acuerda cuando repiten este programón? Sí, me parece que era los domingos a las 3 de la tarde, ¿no? ¡Fua! Pero qué grande. Bueno, nos vamos a despedir con un tema tranquilo que ha elegido aquí el compañero, que ha elegido una balada. ¿Pero qué ha elegido? Me elegí un tema de AC/DC para que ponga. ¿Qué tema? Thunderstruck se llama el tema. Cancha de River. Muchísimas gracias, compañero. No, muchas gracias a vos. Thunderstruck, come on. Qué grande, y sí, en vivo. Y aquí encima el compañero Juan me dice que un día se va a traer la viola, la batería, el bajo y va a venir a cantar en vivo este tema de sí. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Villa Los Coihue a hacer pogo el día que Juan se traiga su viola al estudio. Volvemos al aire de la 105.5. Señora locutora, ¿tiene algún otro mensaje que me quiera leer aquí en el aire de nuestra radio? Saludos desde Puerto Madryn, de Gonza y Cris, con amor para Bauti. ¡Qué grande Puerto Madryn! ¡Qué lindo lugar para conocer, para volver a ir en el verano! ¿Más mensaje tenemos? Sí. Saludo para los chicos y chicas. ¿Va a haber helado? Va a haber helado, qué desafío, va a haber helado. Mire lo que dicen estos oyentes de la 105.5. Estaría bueno conseguir algún premio, ¿no?, para sortear en este programón, en el mejor programa de la radio. Entramos ahora al próximo bloque. Vamos a ponerle una cortina que me parece que a quienes van a estar a cargo de este bloque les puede llegar a interesar. A ver. Uy, tiene una introducción larguísima. Por si usted le pasa como a mí, que no tiene ni idea de todo lo que ocurre en torno a este Mundial de Qatar, esta es la canción oficial del Mundial, ¿no? Va, me parece. Yo puse canción oficial del Mundial y me apareció esta. Toda la información del Mundial. En realidad, debates en torno a este Mundial que se viene. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. ¿Quiénes estamos en este bloque? Yo, Jota. O sea, yo soy Jota. Facu y Calé. Muy bien. Bueno, guarda el micrófono, compañero, con el buzo, que me hace. Sí, Facu. ¿Y de qué vamos a estar hablando en este bloque aquí en el programa? Facu y Calé van a hacer un debate de Messi versus Cristiano. ¿De? Messi versus Cristiano. Apalala, se viene el debate. Bueno, adelante, por favor, con toda la información. Bueno, Calé y Facu, ¿cuántos títulos tiene en grupal como individual? Messi tiene 50 títulos oficiales, tiene 10 ligas, 7 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, un Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, la finalísima de este año 2022, Copa de Francia, y individualmente él solo ganó 7 Balones de Oro, jugador con más Balones de Oro del mundo, 4 jugador de Champions, 6 botas de oro, jugador con más botas de oro del mundo, y un bestia del año. ¿Un bestia del año? Es un premio de SEDA que FIFA da al mejor jugador del año. Ah, bueno. Bastante nuevo, por eso tiene uno. Entonces, ¿decimos Messi? Messi. Pero no. Ahora viene Facu. Ahora viene Facu. A ver, usted. Cristiano Ronaldo tiene 5 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, y Mr. Champion con el Real Madrid tiene 450 goles, con la Juventus 101 y con Portugal 117. En total, 816 goles. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a propone otra cosa. Sí. ¿Cómo es la jugabilidad más allá de los títulos? Messi tiene mucha mejor visión del juego, tiene mucho más regate actual históricamente, siempre fue más rápido, tuvo mejor tiros libres, básicamente es mejor en todo menos en físico, porque tiene un problema de crecimiento que no lo ayudó con el físico, lo único que lo supera a Ronaldo. Ajá. ¿Y usted, compañero, qué me dice? Y admito que tiene mejor visión, pero Ronaldo tiene más tiro y para mí tiene más velocidad, físico, regate, le gana Messi. Nada, y nada fuerza ver, también. Fuerza gana Cristiano. Se armó, se armó. Bueno, por ahí podemos dejar para la semana que viene este debate que alguien, algunos oyentes o a través de las redes, podrían hacer una encuesta por el barrio ustedes, amigos, amigas, a través de redes y preguntarle cuál considera que es el mejor. ¿O cuál le gusta más? Bueno, veremos. ¿En qué equipo juega cada uno de estos jugadores? Dígame a mí que yo no tengo ni idea. Messi está jugando ahora en el PSG, se fue del Barcelona, que estuvo toda su carrera en el Barcelona, arrancó en Newell's y el año pasado se fue al PSG. Cristiano Ronaldo está en el Manchester United y hay rumores de que se va a ir al equipo Chelsea. ¿A River dijo? No. No, a Chelsea. Ah, me equivoqué, perdón. Bueno, muy bien. ¿Dejamos el debate abierto entonces? Dale, dale. Bueno, ¿alguna otra información que quieran dar? Tengo otra pregunta también. Sí. ¿Cómo es su historia hasta la actualidad de cada uno? Al presente de los muchachos y su historia. El principio, la actualidad. Sí. El principio Cristiano estuvo muy bien, pero ahora este 2022 no está en su mejor momento. Cristiano Ronaldo arrancó la carrera futbolística antes que Messi. Messi se mantuvo muy bien todos los años, nunca tuvo un año que jugó mal, a contrario de Ronaldo, que este año solo hizo un gol. Se armó. Bueno, yo me pongo a pensar porque la verdad no tengo ni idea, voy a estar pensando. Bueno, compañeros, entonces queda el debate abierto aquí para próximos programas. Messi o Ronaldo, veremos qué mundial. Para Messi ya dijo que este es su último mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Y Cristiano Ronaldo? Y Cristiano Ronaldo dijo que después del mundial iba a seguir un poco más. Está bien. Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Cuándo arranca el mundial? Falta poco, 50 días, una cosa así. El 20 de noviembre, creo. Por ahí, 22, sí. Por los 20 de noviembre. Muy bien. ¿Y ustedes se van de viaje egresado? Sí. Vamos a ver los partidos en las grutas. Si se puede, lo vemos allá. Qué bueno, bueno. No me lo voy a perder. Muy bien. Bueno, compañeros, ¿algo más para este bloque? No, creo que nada más. Nos vamos. Estuvimos en este bloque de debate y de polémica deportiva. ¿Quién estuvimos? Los de ahora. Yo, Jota, Facu y Calé. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura. Consejos de Educación Vial de séptimo grado de la Escuela 324. La educación vial es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones entre conductores y peatones y prevenir accidentes. Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Y entramos en el tramo final del programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, compañero? Bien, bien. Acá en la radio por primera vez. ¿Y qué tal se siente? Bastante bien, parece. Está bueno, está bueno. ¿Su nombre? Nano. Estoy Nano. Acá, ¿me acompaña? Luz. Bueno, Luz, ¿cómo anda usted? Bien. Buenísimo. ¿Primera vez también Luz en la radio? Sí. Muy bien. No sé, no me acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿ambos viven aquí en el barrio, en Villa Los Coihues? Sí, sí, por acá, por Los Coihues. No, yo no. ¿Dónde? Vivo en Lago Gutiérrez. Ah, bueno. ¿Cerca de la panadería? Sí. Ah, uy, bueno. Qué rico. Qué buena que está en esa medialuna, Qué bueno, usted sabe que quienes viven en esa casa estuvieron en este taller de radio también, en algún otro momento. ¿En así serio? Que, sí, ya estuvieron aquí. No sabe la cantidad de medialunas que me traían a veces. Terminaba el mediodía y venían las medialunas. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y qué vamos a tener en este super último bloque del programa de la Escuela 324? Bueno, ahora para terminar vamos a tener una pequeña ronda de chistes. Son muy malos, pero bueno, es lo que hay. Adelante nomás entonces. También tenemos algunas adivinanzas, así que si quieren, si se les ocurre alguna respuesta, la pueden mandar al número de celu, al WhatsApp, 2944-784040. Ahí en la es el WhatsApp de la radio, 2944-784040. La primera adivinanza es, ¿qué país ganó el primer mundial de fútbol? Acá seguimos con fútbol también. Espere que yo voy anotando. Entonces, ¿cómo es la número uno? ¿Qué país ganó el primer mundial de fútbol? Muy bien, después la podemos dejar para la semana que viene también. Esta es adivinanza. Le toca al otro séptimo también. Las podemos tirar las consignas. ¿Qué país ganó el primer mundial de fútbol? A mí, yo si tengo que contestar, no tengo ni idea. Así que tendría que estudiar un poco. ¿Segunda? Tenemos otra, nada que ver con el fútbol. Pero bueno, que dice: es una señora que se quema el pelo y llora. ¿Qué es? Al final del bloque les vamos a decir las respuestas, así que tranquilos, no se preocupen. Bueno, mientras decimos... Es una señora que se quema el pelo y llora. Muy bien, vamos a decir el teléfono de vuelta entonces por las dudas, por si algún oyente mientras prepara el almuerzo quiere mandar una respuesta. 2944-784040. Espectacular. Y hay una adivinanza más que es, ¿qué país tiene más mundiales ganados? Ajá. Interesante, ni yo la sé, pero no, bueno. Yo no tengo ni idea. Voy, estoy pensando. Uganda. No. ¿Qué es Uganda? Bueno. Muy bien. Y tengo otra adivinanza, tampoco relacionada con el fútbol, pero bueno, no soy muy futbolero. Que dice: hay una vela encendida, también seguimos con las velas. Hay una vela encendida en el medio del campo y estaba lloviendo. ¿Cómo es posible que no se apague si estaba lloviendo? ¿Cómo es? Hay una vela en el medio del campo, ¿no? Sí. Y estaba lloviendo. ¿Cómo es posible que no se apague la vela si estaba lloviendo? ¡Fuck! ¡Qué difícil! Está bueno. Está bueno. Sí, sí. Está bueno, buen acertijo. Miro, tengo acá una respuesta a alguna de las preguntas. A ver. Teléfono terminado en 3977. Dice, muy bueno el programa y me imagino que será quien ganó el primer mundial. Empieza con la U. Me parece que sí. Bueno, lo guardamos. ¿Sabe quién es? Si no me cambió, el tío Jere y la abuela Anu de Luana, que mandan este mensaje. Si no cambiaron, en el programa anterior habían mandado... Ah, no, en el bloque anterior habían mandado un mensaje. Ah, bueno. Bueno, lo guardamos entonces. Bueno, genial. Sí, están... Ellos están informados del fútbol, parece. Era ese nomás, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos con los chistes. Dele nomás. A ver, ¿qué hace una vaca con la luz encendida? ¿Qué hace una vaca? ¿Qué hace una vaca con la luz encendida? Leche light. Es muy malo, perdón, pero bueno. No, no tenía que decirlo. Está bueno, está re bueno. Está bueno. Leche light, va. Hay otro que dice: dejaron libre al CIO del caso. ¿Por? Porque no tenía nada que ver. No. Bueno, no sé. Después tenemos: incendio en el zoológico. Sospechan de las llamas. No. Ese está bueno, muy bueno. Ah, muy bien, nos acompañan las risas. Sí, sí, sí, todo el público. Todo el público. Muy bien, sí, acá todos los espectadores que tenemos. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y a ver, otro que tenemos: ¿cómo sale un elefante de un pozo de agua? ¿Alguien sabe? Ni idea. Mojado. Oh, bueno, tenemos otro que dice: ¿cómo hace Batman para entrar a la Baticueva? ¿Qué necesita Batman para entrar a la Baticueva? ¿Qué necesita? Ni idea. Estar afuera. Bueno, no tengo muchos más. A ver, dice... ¿tiene libros acerca del cansancio? Lo siento, están agotados. bueno, no... Hola, ¿hablo con la carnicería? Sí. ¿Tiene vacío? Sí. ¿Y entonces para qué abre? Muy bueno, muy bueno. Y vamos con el último. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Bueno, fíjate si hay alguna otra respuesta y si no... Ese me lo voy a robar, ¿eh? Es el de la vaca en el gimnasio, está muy bueno. Es muy bueno. Bueno, no he tenido más mensaje. La próxima vez que hagamos chistes tenemos que... adivinanza tenemos que tirar en el primer bloque. Bueno, nos dale. Tenemos que acordar cuando armemos el programa. Nos estamos acomodando, sí. Porque este es el segundo programa. Se suponía que le iban a decir en el programa de mitos, pero mire, bueno, no. Mire, le voy a mostrar una cosa. No dijeron nada. Mire, ¿qué dice acá? Adivinanza, me lo anoté bien grande para decirlo en el bloque 1 y que hice, me olvidé. Sí, bueno, totalmente. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra información? No, les puedo decir otro chiste. Dele, bueno, uno más. Tengo muchos, pero tengo que elegir entre los mejores. Bueno, los peores sería. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. ¿Qué le dice el inodoro a Papá Noel? ¿Qué le dice el inodoro a Papá Noel? Ni idea. ¿Por qué siempre el mismo regalito? ¿Querés contar uno vos? A ver si... Muy bueno. ¿Cómo se llama el peor jugador japonés? Ni Kito ni Toko. Este no sabe jugar, me parece. Espectacular. Y bueno, ya vamos terminando, ¿no? Muy bien, uno más y nos vamos más. Sí, bueno, el último. Hay dos ciegos caminando en la calle y uno le dice: ojalá lloviera. Y el otro le dice: ojalá yo también. Pues lloviera y lloviera y lloviera. Bueno. ¿Cómo queda un mago después de comer? ¿Cómo queda? Un mago después de comer. ¿Cómo queda? Más gordito. Muy bien, bueno, muy bueno, bueno, bueno, muy bueno. Bueno, compañero, compañera, ¿nos vamos? Dale, dale, ¿quieres que digamos las respuestas? Sí, sí, diga de las respuestas. Y la semana que viene los vamos a hacer eso. Tenemos que ahora tirarlo más temprano, muy dale, bien. Dale, de la ¿qué país ganó el primer mundial de fútbol? La respuesta es Uruguay. Ahí está, andaban bien, ¿eh? Uruguay. Andaban bien. Sí, sí. Y el de... ¿qué dice? Es una señora que se quema el pelo y llora. Es una vela. Porque, bueno, se quema el pelo y llora. Cuando le cae la cera, llora y... Y la otra que es: ¿qué país tiene más mundiales? Es Brasil, que tiene 5. Brasil es 5. Claro, sí, un montonazo. ¿Y Argentina cuántos tiene, sabes? Argentina tiene 2. Ah, bueno. 2 mundiales, sí. Bueno, sí, bueno. 2 mundiales. Y la otra adivinanza. ¿Y la de cómo era la del que estaba en el campo? Que dice: hay una vela encendida en el medio del campo y estaba lloviendo. ¿Cómo es posible que no se apague? Y porque estaba lloviendo, no es que estaba lloviendo y como los ciegos, pero bueno. Estaba usted mirando, digamos. Claro. Está bien. Así que bueno. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, espectacular. Repiten este programa, ¿se acuerda cuándo? El domingo a las 3. Muy el bien. Domingo a las 3, perfecto. Bárbaro. Bueno, nos vamos con música. Bueno, dale. Dale. ¿Y qué tenemos para el cierre de este bloque? Una canción de Metallica. Bah, Metallica en vivo en México. ¿Qué tema es? Se llama Enter Sandman. ¿Y estuvimos en este bloque? Luz y Nano. Muy bien, bueno, ¿les gustó estar en la radio? Sí, está bueno, está bueno. Buenísimo, nos encontramos en 15 días, la semana que viene, el otro séptimo, la otra. Ustedes falta un montón, ¿no? Bueno. Hay que negociar. Nos encontramos entonces, un abrazo, bueno, grande. Dale. Chao, saludos a todos los Chao. Que están escuchando, muchas gracias. Oh yeah. Oh yeah. Los Coules. No se te ocurra decir mal los Coihues. Es los Coihues. Ahí lo tenés.